estamos, te decía, estamos en este momento en el despacho del señor intendente Gustavo Punti. En una reunión ha habido una pequeña rueda de prensa en la cual el intendente acentuó los puntos importantes de esta reunión, teniendo en cuenta que el techado del velódromo puede servir muchísimo para la ciudad, para albergar distintos eventos deportivos internacionales, para llevar a la ciudad a aquello de tener una Mar del Plata de 12 meses. Y bueno, estamos esperando unos segunditos con la palabra de Juan Cunchen, que en este momento se está hablando para la televisión. Es el subsecretario de Obras Públicas de la Nación, el presidente del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de Mar del Plata, señor Marcelo Martínez, presidente del Consejo de Libran. Lo tengo aquí a mi lado al presidente de la Unión Ciclista de la República Argentina, que fue reelecto en esta semana por un periodo que va hasta el año 2012, el señor Gabriel Cruchet. ¿Qué tal, Gabriel? Buenos días. Bueno, contanos para vos cuánto va a influir esto del techado del velódromo para Mar del Plata. Bueno, la verdad es que estar hoy ya evaluando la realidad de que el proyecto se va a iniciar, de que estamos prácticamente a las puertas de que se llame a un concurso para que la obra se pueda iniciar, realmente es todo un sueño. Yo creo que en la actividad deportiva va a generar un antes y un después para el ciclismo, no hay duda, porque cuando vemos con asombro que los otros países, como en Argentina, ganaron una medalla de oro en pista y no tienen un velódromo cubierto, no te lo creen, realmente es increíble. Entonces yo creo que a partir de ahora podemos pensar que si a Juan, a Walter, les costó años llegar a un resultado como el que tuvieron, vamos a achicar esa brecha para que los chicos en el futuro puedan llegar en mucho menos tiempo a lograr lo que a ellos les costó años. Entonces creo que a partir de ahí vamos a decir que valió la pena el sacrificio de Juan, de Walter, de todos los que hemos corrido en bicicleta, ¿no? Porque bueno, hemos sumado para que hoy se logre este velódromo. Y creo que va a ser una infraestructura referente para toda Sudamérica. Antes de la reunión, Juan nos decía que va a ser distinto a los velódromos cubiertos que hay en otros lugares del mundo, por las condiciones de Mar del Plata. Bueno, puede tener, obviamente, estamos pegados al mar, no estamos en un lugar de montaña, no estamos en un lugar, tenemos un clima bastante especial, que ya las obras que están en Mar del Plata, tanto el polideportivo como el estadio, nos van a entender de que bueno, tiene que ser una obra muy especial para que aguante las condiciones climáticas de la costa, pero bueno, se va a mantener la pista en cemento en una primera etapa, pero la idea es actualizarla tecnológicamente para que tenga todo un sistema de cronometraje personalizado, el velódromo, que sea del velódromo y que bueno, que permita hacer una Copa del Mundo lo antes posible. Bueno, pasaba la palabra, Adrián, de Gabriel Ovidio Curuchete, presidente de la Unión Ciclista de la República Argentina.